sido olvidar a la distancia, recuerdos del pasado ausente. Aunque la mente no escapa de lugar, va con vos y no la podés olvidar. La distancia mental de un país que lo deja atrás. Los problemas no cambian nunca de nacionalidad. Aquel rumor oportuno de cambios y bienestar, encontrar al fin una fluida libertad mental, lejos de la distancia mental, lejos de la distancia mental. Si lo olvidas.